Es momento de conocer a nuestro invitado. Contra todo pronóstico, en este 2021, Fundación Teatro Nacional Sucre dice presente a agosto, mes de las artes, con la ópera Dido y Eneas, emblemático trabajo de Henry Purcell, que contará con la dirección escénica de Charlie Calvache y también la dirección musical de César Espinosa. La participación especial del coro mixto Ciudad de Quito. Se trata de una obra de gran envergadura de la que vamos a hablar en esta mañana junto a sus dos directores. Nos acompaña por un lado Charlie Calvache, el director escénico, y el director musical César Espinosa. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Darío. Tanto gusto. Gracias por la invitación. Igualmente, buenos días, Darío. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Dido y Eneas es una propuesta de Henry Purcell basada en Eneida de Virgilio. ¿Por qué decidieron trabajar con esta ópera? Bueno, todo nace desde una necesidad, como tú habías mencionado, de volver a cantar ópera, de regresar al Sucre, al majestuoso teatro, con una obra de esta envergadura, ¿no? Y claro, un poco tratar de entender cómo estamos en pandemia y cómo manejar los tiempos, pues por ahí fue, digamos, la búsqueda de encontrar una obra que se ajuste un poquito a esto. Es decir, primero desde el punto de vista técnico, vocal de ellos, porque además imagínate que como estamos en pandemia, no estábamos en teletrabajo, no estábamos yendo todos los días a ensayar, y necesitando pues siempre tener ese training de los cantantes, pues esta obra se ajustó muchísimo, ¿no? Primero por la parte técnica, como te decía, que es una obra barroca, es una ópera corta que dura una hora, y también porque tiene mucha presencia coral, porque hay obras que son mucho más de solistas, ¿no? Entonces, digamos que eso básicamente fue por qué se decidió hacer esta obra. Pero ¿se dio primero la decisión de hacer una ópera o se decidió la obra y eso acarreó hacer este tipo de trabajo como es la ópera? No, o sea, se decidió hacer una ópera porque precisamente el coro tenía, hasta antes de la pandemia, tenía pues por lo menos una o dos veces al año una ópera presentada en el teatro, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente todos conocemos lo que pasó en el 2020, Y nos afectó muchísimo en ese sentido. Entonces había que retomar de alguna manera y no nos íbamos a lanzar de una a hacer una ópera súper grande, súper larga, de esas que duran 2 horas y media, 3, porque teníamos que volver a entrar en training. Y esta ópera se ajustó en todo sentido. ¿Qué demandas técnicas les ha dado a ustedes llevar a cabo este trabajo? A ver, desde la parte musical que te puedo comentar, primero que nos ayuda muchísimo a encontrar la técnica vocal, a reajustar. A ver, partamos de una cosa. Los cantantes somos músicos, pero somos músicos atletas, si cabe el tiempo. Sí, porque tenemos que estar siempre dependiendo muchísimo de nuestro instrumento, que no solo es la voz, sino el cuerpo como tal. Entonces, teníamos que retomar de nuevo el entrenamiento en ese sentido. Esta obra nos ayuda muchísimo desde el punto de vista, como es una obra barroca, desde el punto de vista de encontrar nuevamente la técnica vocal, limpiar, que ayude nuevamente a tonificar, digamos, desde el punto de vista este técnico que te digo, a los cantantes y también en el ensamble del coro, ¿no? Porque eso ya es otro punto aparte, pero que ayudó muchísimo en ese sentido. En cuanto a lo escénico, Charlie Calvache, él es el director, el responsable. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, partiendo de lo que decía César, él tomó esta decisión en un sentido mucho más técnico, desde los cantantes. Me llamó, me dijo, estoy planteando este proyecto, quisiera que dirijas escénicamente. Así que bueno, ya habíamos trabajado con César en algunos proyectos posteriores, o sea, previos. Entonces, adentrarnos en la obra como tal, ¿no? Entenderlo, nos leímos los libros, le revisamos 10.000 veces el texto para ir empapándonos de todo lo que compete la ópera, ¿no? Aventajosamente hemos estado involucrados en muchos montajes previos, así que teníamos como mucha, mucha idea. Una vez que ya empezamos a trabajar los textos, entender muy bien a los cantantes, entender muy bien el estilo, entender centrarnos en dónde nos íbamos a posicionar, si lo hacíamos contemporáneo o no, y también eso repercutió en muchas reuniones con la parte técnica del Sucre. ¿Y cuándo fue que empezó ya el primer paso de este trabajo que ahora finalmente este fin de semana estará ahí en el escenario, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo están produciendo esto? Bueno, vamos trabajando en esto. Siempre hay la parte, digamos, de ideas, de lanzar ideas, de pensarlo, de ubicarlo en el tiempo, de empaparnos de todo lo teórico, digamos. Igual viene también la parte un poco de logística. Y entre todo eso, más o menos se dio unos 2 meses, que realmente es rápido. Y asimismo se ha trabajado aproximadamente unos 4 meses en montaje. De 3 a 4 meses, que también es poco tiempo en función de lo que siempre se trabaja una ópera. Pero como decía César, ventajosamente es una ópera que dura una hora, no es una obra de 2, 3 horas, entonces eso también ha ayudado a que no sea un tiempo tan prolongado. O sea, por febrero es que empezaron ya a discutir seriamente este trabajo y empezar a gestarlo. Sí, prácticamente este año. Uh-huh, perfecto. Ahora, César, y quizás también la pregunta se pueda rebotar también a Charlie, ¿no? Este tipo de eventos, de trabajos que sin duda son muy laboriosos porque exigen mucha, mucha calidad, demandan mucho de los artistas, ¿no? ¿Quito o Ecuador cuentan con esa capacidad artística para este trabajo o cuesta entrar en este tipo de producciones que es muy pocas veces se realizan? Bueno, yo pienso que sí, o sea, Quito y Ecuador, o sea, los artistas están preparados. Lo que necesitamos, lógicamente, es un poco como el enfoque, ¿no? Como encontrar el objetivo y sumar voluntades, porque lo maravilloso de la ópera es que es un arte que junta muchas, muchas disciplinas artísticas, si cabe el término. Es decir, tenemos por un lado los cantantes, tenemos la orquesta, tenemos bailarines de danza, y luego también toda la parte de la parte artística, de los audiovisuales, etcétera, etcétera. Es decir, también hay actuación, ¿no? Porque si bien es cierto, los cantantes no es que tienen diálogos, pero tienen los recitativos, que es la manera de la ópera de dialogar entre ellos, ¿no? Entonces, creo que sí, lo que necesitamos simplemente es voluntades y voluntad en el objetivo. Tendría que ser como una política. Eso por un lado. Y por otro lado, pues simplemente es una muy buena planificación, unos buenos recursos también, sentir ese apoyo. Como decía Charlie, también es una gran ventaja que en el Sucre tenemos un gran personal, ¿no? Que está, digamos, súper capacitado para eso. Pero con obras anteriormente también hemos ido a Cuenca, hemos ido a Loja, hemos ido a Guayaquil. Y sí, es posible. Simplemente pienso yo de que debería entrar como en un plan, como una planificación de los propios teatros, ¿no? O no sé, ojalá alguna vez, algún momento también sueño, ¿no? Que sea una cuestión de una política cultural, pero en todo caso, también somos los artistas los llamados a estar también metiendo los proyectos, mandando las ideas e insistiendo para que las cosas fluyan. En este caso sí se ha dado. Bueno, quizás entonces, uno de los ejemplos que sean bastante abismales, ¿no? Comparando las culturas y también las diferencias de economía, ¿no? Si bien vemos Ecuador con lo que sucede en Estados Unidos en Broadway o los festivales de ópera que pasan allá en Verona, en Italia, en fin, es completamente diferente, ¿no? Algo que aportar, Charlie, no sé si comparte el criterio, difiere completamente, no sé. No, comparto totalmente porque el trabajo lírico en el Ecuador es muy fuerte, tal vez no muy visible, pero es muy fuerte. Hay cantantes espectaculares y no solo en Quito, en todo el país, músicos increíbles. Entonces, como decía el César, es un asunto de voluntades, es un asunto de poder conjugar todo eso. Pero bueno, poco a poco se ha ido haciendo ya. Digamos que no es nuevo hacer ópera, mucho menos en el Teatro Sucre. Creo que lo particular de esta ópera, por así decirlo, es el hecho de hacerlo en este tiempo, ¿no? O sea, después de todo este tiempo complejo que hemos vivido. Pero de alguna manera también se demuestra que se puede hacer cosas más grandes, ¿no? Hemos estado haciendo cosas pequeñas por aforo, por ensayos, por todo eso, porque el Sucre no se ha detenido en el trabajo. Pero hacer algo así al inicio igual, a nosotros nos sonó como muy, muy riesgoso y ventajosamente hasta aquí estamos sanos, estamos con un proyecto muy sólido y para todos los que no me crean, vayan y lo verán. Así que no, o sea, contentos de que se den las cosas y de tener ópera después de todo este tiempo que hemos vivido. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos en diálogo a través de la tecnología junto a Charlie Calvache. Él es el director escénico de la ópera Dido y Eneas y también nos acompaña su director musical César Espinosa. Este 14 y 15 de agosto, a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Sucre, tendremos la presentación de esta ópera. Muy pocas veces sucede, así que la gente no se lo puede perder, ya que es una oportunidad muy pocas veces realizada en en nuestra ciudad. Y bueno, este trabajo, como usted lo señalaba, obviamente tiene muchos riesgos, Charlie. Los elencos con los que ustedes están participando, ¿con qué medidas de seguridad están trabajando? No sé si están ya todos inmunizados, por favor. Sí, bueno, ventajosamente casi todos ya están con la segunda dosis, pocos están con la primera, pero todos ya estamos vacunados, por un lado. Segundo, todos los ensayos han sido con mascarillas, ha sido una apuesta pensada también para mantener distancia. Todo se va modificando, ¿no? O sea, toda esta locura de la pandemia también ha afectado en ese sentido. Pero se va normalizando poco a poco el ingreso al teatro o a las salas de ensayo. Siempre se ha hecho en un espacio muy abierto y tratando de trabajar con poca gente, por escenas, trabajando, por ejemplo, hay una parte en el Centro Cultural Mama Cuchara donde ensayamos, donde mientras unos están afuera, otros están adentro y hay un cristal y con eso podemos jugar también a ir viendo lo que está pasando, sin aglomerar tanto a la gente. Entonces, se ha tenido mucho cuidado, ha costado un poco, porque tú sabes, la disciplina es algo que nos falla a veces a todos y es fundamental, pero un poco de presión, un poco de conciencia y se ha logrado. Hasta aquí, eso te digo, estamos todos afortunadamente sanos y así va a llegar hasta el fin de semana, estoy seguro. César, si bien usted nos señalaba que tener esta obra, seleccionar esta obra, mucho también dependía de lo que demandaba este trabajo, ¿no? Pero yéndonos al contenido, ¿por qué aún así apostarle a las tragedias griegas, ¿no? ¿Cómo mantienen vigencia las tragedias griegas una vez que sabemos que han pasado ya milenios desde desde su creación? Sí, pues lo que pasa es que en esta búsqueda de una obra, hay, bueno, de todo tipo, como conoceremos y como sabrán nuestros queridos amigos, está la ópera bufa, está la ópera cómica, está la ópera trágica, ¿no? ¿Y por qué esta ópera trágica? Bueno, siempre es la lucha del bien y el mal. Y se resume un poquito. Esto es como un capítulo de uno, de este gran libro extenso, ¿no? Que tenemos de la Eneida y eso, de Virgilio. Pero pienso que está vigente más que nunca. O sea, hay gente que se conmueve mucho con lo que pasa, ¿no? Un clásico de la narrativa que mantiene vigencia y que ahora en pleno siglo XXI está esperando por usted en el Teatro Nacional, en el Teatro Nacional Sucre. Como usted lo señalaba, ha habido muchas oportunidades en las cuales estas obras de gran envergadura han salido del Teatro Nacional Sucre para irse también a otros públicos, ¿no? En esta ocasión sucederá lo mismo, quizás Cuenca, Guayaquil. Esperemos que sí, porque el trabajo ha sido extenso, ha sido un trabajo muy honesto, muy profesional y merecería otros teatros, merecería otros espacios y el público igual. porque tal vez ese es uno de los conflictos que siempre pasan en la lírica, o sea, en el mundo lírico, que cada género tiene sus adeptos, por supuesto, cada género nos apasiona, ¿no? Es un clic que hacemos, es un asunto de gusto muchas veces el arte. Y a veces la ópera no se conoce por eso, porque no ha tenido la posibilidad de conocer la gente, pero ahí está el público. Entonces, un poco esa siempre ha sido la visión del Sucre. Esperemos que se dé esta vez. Quedan pocos días realmente para que la gente pueda comprar sus tickets. Les recordamos, esto va a ser en el Teatro Sucre. Lo pueden adquirir desde la página web de teatrosucre.com. Los precios realmente son bastante cómodos. Palco 15, platea 10, luneta 5. Y la modalidad virtual que se mantendrá en estas dos funciones, de igual manera está a $5 para este sábado 14 y el domingo 15 a partir de las 5 de la tarde en estos dos días. El mismo horario se mantiene, así que ahí tienen la oportunidad. A mí me gustaría seguir conversando sobre este trabajo, pero el tiempo en el medio nos lleva ya a ir cerrando, y de mi parte simplemente agradecerles por el trabajo que están realizando y esperemos que se abran más temporadas del mismo trabajo aquí en el Teatro Sucre, y luego nos gustaría verles en otro escenario. Darío, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Como dijo Charlie, también me uno a sus palabras. Creo que es un trabajo súper honesto, que ha tenido mucho esfuerzo y también ha tenido, digamos, busca ese reconocimiento, ese feedback de la gente, en el sentido de que es un trabajo que uno hace para brindarlo, ¿no? Igual de mi parte, Darío, muchísimas gracias por la invitación. Decirles a todos los que nos escuchan que vayan, van a ver una ópera espectacular y advertirles que están vendiéndose las entradas muy bien, así que cómprenla ya. La ventaja que tienen online en tickets.teatronacionalsucre.com, así que acompáñenos de la manera que sea, que nosotros estamos gustosos de recibirlos. No, tienen que hacerlo, comprar rápido las entradas, porque les recordamos que están con el 50% de aforo y esperemos que no se quede usted por fuera de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias, Darío. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.